Sí, muy buenos días. Nos encontramos desde el corregimiento de Antequera, municipio de Tamalameque. Nos encontramos aquí con la señora Luz Teresa Pedraza, que nos va a cantar un verso. Sí. De tambora. Sí, muy buenos días, señora Luz. Buenos días. Coméntenos algo. La tambora se llama la mate caña. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, comience. Se murió mi mate caña, tanto como la regaba. Se murió mi mate caña. Y se murió mi mate caña, se la comió el comején. Se murió mi mate caña. Y se murió mi mate caña. Mañanita, cuando viene amaneciendo, los gallos que me nudiaban y yo que me estaba viendo. Se murió mi mate caña. Sí, muchas gracias, señora Luz. Qué maravilloso, qué bonito escucharla. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora al señor Samuel Obeso desde el corregimiento de Antequera, municipio de Tamalameque. Un verso por el señor Samuel Obeso. ¿Ya? Sí, sí. Los oficiales de mi general, con el golpecito que mi corazón da. Tienen un poquito de agua que vengo muerto a la sed. Yo no vengo por el agua, sino es por venirte a ver. Arriba de aquel cerrito me tiraron un limón y el limón cayó en el suelo y golpeé mi corazón. Se murió. Bueno, ya.